proceso de aprendizaje puede ser. Mirada de lobo estepario puede ser. Carretera de cicatrices, finas esquirlas. Debajo de tu piel adormecida. El sol clareando en tu ventana puede ser. El hambre de tu criatura puede ser. Una sonrisa con ternura, una caricia. Una sonrisa con ternura, una caricia. Caras en tu piel envejecida. Escaras en tu piel, escaras en tu piel, escaras en tu piel.